Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 6 de marzo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea. Tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos de nuevo. Ya regresamos. Ya estamos aquí con el gusto de siempre para compartir con ustedes lo que resta de esta semana rara, cortita, laboralmente hablando, en la que pues hubo un puente largo. Derivado de las fiestas carnestolendas, que nadie se explica por qué nada más a Jalapa se lo dan y no, por ejemplo, a Perote, pues son veracruzanos. Pero bueno, así está la cosa y nosotros ya estamos aquí con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, tenemos un nortecillo por ahí, está la mañana fría, nuevamente salieron las chamarras y aquí estamos, Andrés de Jesús Reyes, dicen que lo vieron todavía en el carnaval que ya acabó, bailando solo, con una comparsa perdida por ahí en el bulevar de Veracruz. Saludos, mi Chuchi, es que ya no puede dormir, yo creo que ya nos está escuchando. Si nos está escuchando, que nos diga algo del Café de los Prodigios. Bueno, y Juan Guillermo Romero Sea va a estar aquí en los controles técnicos porque los compañeros todavía descansan, a pesar de que ya acabó el carnaval, los compañeros normales, ¿verdad? Y entonces Juan Guillermo está aquí. Y también está Germain y está Lalo Jarbio, él sigue aquí al pie del cañón en la

excepto mi habitación. En mi cuarto no rociaba nada. Olía a libros viejos y probablemente a mí. A lo mejor mi cuarto no olía tan bien, pero yo me bañaba todos los días y siempre me lavaba los dientes y me peinaba y lavaba mi ropa. No había un papá en la casa. No sabía si mi madre había estado casada o no, y nunca nadie decía nada de él. Recuerdo que una vez le pregunté, ¿tienes una foto de mi papá? Kentucky Club, el que pone las reglas. Benjamín Alire Sáenz. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Tunfayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Son las 8:15, 8:15. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros muy contentos de ya estar aquí con ustedes, saludando a Antonio Licea, uno de nuestros revisteros fundadores de este programa. Y muchas gracias a todas las personas que a través de las redes sociales nos han estado enviando pues felicitaciones por el 31 aniversario. Que ya decimos que es una semana, porque digamos que la primera vez que salió el programa fue un primero de marzo, pero no salió técnicamente muy bien y lo borramos del almanaque. Y festejamos el primer aniversario un viernes 3 de marzo. Pero luego los festejos importantes, el del 20 aniversario, el 25 y el 30, fueron el 8 de marzo, curiosamente. Eso para ajustarnos con las agendas de los rectores, de Raúl Arias y luego de Sara Ladrón de Guevara. Entonces ya no sabemos cuándo fue, por eso dejamos una semana. Y en estos días pues han estado llegando muchos mensajes muy agradables de parte de revisteros. Y a lo mejor de otros que no son tanto, pero que encontraron en las redes sociales, pues que estábamos de aniversario y nos envían el... Pues que es una felicitación conjunta, es una felicitación para todos los revisteros, no nada más para Carlos o no nada más para la emisión o para Lupito, para Chuchín, sino para todos. Y hace un año, pues estábamos justamente a 2 días, ¿no?, del festejo, que la verdad fue un festejo muy, muy agradable. Todo salió casi a la perfección. Tuvimos algunos problemillas por ahí, técnicos, pero la verdad es que todo estuvo muy bien. La participación de Paco Aragón, de Enrique Salmerón, estuvieron todos nuestros comentaristas, mucha gente. Luego estuvo el Combo Ninguno, estuvo también Javier Barria y su cómic compañía, Comunicación Universitaria ya con Raciel, Edgar Onofre, se portaron de maravilla, nos trajeron, no, pues como reyes, la verdad, tuvimos aquí hasta vino a estas horas de la mañana, vino y bocadillos, todo el mundo se fue bien contento. Pues eso fue hace un año. Imposible hacer esto cada año, pues. Pero cada lustro, si es que llegamos a los 35, pues estaremos aquí. Y me pregunta Toño Licea que cómo llegamos aquí al programa. Uy, es una larga historia que creo que ya he contado muchas veces, pero en atención a la petición de Toño y pensando que no tiene así mucho de espectacular, comentarles que, como mucha gente sabe, llegamos que si llegué joven, vas a ver, Juan Guillermo, todavía soy joven. Pues sí, llegamos jovencitos allá como en los años de 1000. Oye, ya se me fue este. Ya se me fue el... Ah, no, ya regresó. Gracias, Lalo. Lalo es mi asesor de todo esto que tiene que ver con internet. Mira, está jugando la cosa esta. Ya se volvió a poner. Bueno, no te vayas, Lalo. Y entonces... pues sí, ciertamente cuando vemos las fotos de aquel primer aniversario, mi compadre Leonardo Ortiz, el del Combo Ninguno, tenía el pelo cano, pero luego se lo pintó de negro y luego se volvió blanco y quién sabe ya de qué color es el pelo de mi compadre. Fue un primer aniversario también padrísimo, pero ¿cómo llegamos aquí? Pues... nosotros llegamos con el Mecafé hace muchos años, hace 40. Y yo tuve siempre la suerte de trabajar en áreas que no tenía tanto que ver con la burocracia, que no es muy agradable, por lo menos para algunos de nosotros, ¿no? Entonces tuve la fortuna de trabajar en relaciones públicas, y era publicidad, relaciones públicas, y conocer a gente muy interesante. Pues era gente muy creativa, ¿no? Los que hacen la publicidad y todo esto. Y aprendí mucho de café, aprendí a tomar café, porque antes tomábamos una cosa horrible que se llama Nescafé. Y ya luego nos venimos para acá, para Jalapa, por un decreto de Echeverría, que dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Estábamos en plena zona rosa, felices de la vida. No, váyanse para Jalapa. Y pues yo siempre le agradeceré a don Luis Echeverría. Nadie le agradece nada más que yo, que fue el que emitió ese decreto y nos venimos acá y encontramos un verdadero paraíso aquí en Jalapa. Y la verdad es que yo no creía que fuera cierto que de las oficinas en las que estábamos, en un edificio de 20 pisos, ahí en Reforma, pues de pronto estuviéramos ya aquí en medio de lo verde y todavía Jalapa era una ciudad de provincia realmente, ¿no? En el sentido de que era muy tranquila, segura, etcétera. Bueno, y entonces estando en la biblioteca, que a mí me... Matías Romero, un político chapaneco, la donó, era un político intelectual, donó una biblioteca muy grande al Irme Café, con incunables, con libros, con poesía en inglés. Era un monstruo. Entonces había que clasificarla. Y yo tuve la suerte de conocer a Pedro Hernández Barreto. Y entre nosotros dos, pues nos hicimos cargo de la biblioteca. Cortés Minuti también andaba por ahí en la parte administrativa. Y ahí empezó Radio Universidad, porque tenemos un radiecito entre todos los libros incunables y todo, ahí en unos pasillos oscuros, bien rico. Teníamos un radiecito y ahí empezó Radio Universidad. Y un amigo de otro amigo, entró a trabajar allí al Instituto Mexicano del Café. Nos empezó a dar un taller de teatro y ahí empezamos con él a conocer el teatro. Y él por alguna razón entró a Radio Universidad, cuando Radio Universidad todavía no pertenecía realmente a la universidad porque la nómina era muy pequeña y no pagaba la universidad, era como una empresa y quién sabe dónde sacaron. Y entonces me dijo, oye, están necesitando locutores para la Radio Universidad, que apenas empieza, ya formalmente, con 20 horas de transmisión ahí en el Teatro del Estado. Yo le dije, yo no tengo voz de locutor. Dice, eso es justamente lo que quieren, que no tengan voz de locutor. Nada más que sepan leer y todo. Ah, pues voy a hacer la prueba. Y ya empecé a hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Y ya fuimos quedando algunos compañeros, que son los veteranos que estamos aquí todavía en la radio. Y ahí empezó la aventura radiofónica. Con muchos nervios, siempre platico lo mismo. Me acuerdo que cuando empecé al micrófono, se me dormía el cuerpo de los puros nervios. Se me dormía. Entonces dije, no, pues nunca voy a poder, ¿no? O sea, soy muy nervioso para este trabajo. Pero ya después algo pasó que dije yo, bueno, pues ¿qué puede pasar, no? Nada. Entonces ya me quité los nervios y empecé a disfrutarlo mucho. Y entonces, como lo conocí la radio al mismo tiempo que pásale, Dalia. Al mismo tiempo que el teatro. Entonces, pues fue realmente algo pues deslumbrante para mí, haber conocido la radio y haber conocido el teatro al mismo tiempo. Y estas dos actividades que se convirtieron como en retroalimentándome de una con la otra, pues me cambió la vida totalmente. Y desde entonces, hace ya... Son 31 años de la revista, pero tendríamos que añadirle el tiempo que estuvimos como locutores de cabina y haciendo ya nuestros pininos de producción con un programa que se llamaba Semblanzas. Y ya, pues ahí viene toda una larga historia que ahí poco a poco iremos platicando, porque ya tenemos a una querida amiga invitada, que se llama Dalia Pérez, que seguramente ustedes la conocen y que me da mucho gusto saludarte. Oye, pues ¿a qué edad comenzaste? Pues dice que venía yo de niño todavía ahí con mamila. Tenías como 4 años. Sí. ¡Qué barbaridad! Fíjate que tantos años de conocernos, y seguramente buen día así le ocurre a tus radioescuchas, pero es tan hermoso de pronto poder abrir el libro de la historia personal y compartirla con la gente con la que compartes el desayuno, uh-huh, el preparar las cosas para iniciar el día antes de ir a la oficina, llevar a los niños a la escuela, o el regreso al hogar mientras siguen las actividades cotidianas. Uh-huh. Y darnos cuenta de a quién hemos estado escuchando durante tantos años. Sí, hombre, a mí ya me da hasta pena, porque digo, yo hay que dejarle ya el lugar aquí a los jóvenes. O sea, mira, Lalo nomás está esperando que deje yo el lugar para venirse para acá, pero nomás volteé y todavía estoy aquí. Fíjate que voy a disentir en gran medida, porque hay opciones a esa misma hora en otras estaciones para escuchar a jóvenes hablar de otras cosas con otra velocidad, con otro ritmo, con otro enfoque, pero elegimos escucharte a ti, tenlo por seguro. Gracias, Dalia. ¿Y qué te trae por aquí? Pues me trae una fecha emblemática que se aproxima, que es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en ese contexto se organizan muchas actividades, lo cual me da gusto, porque son espacios para reflexionar sobre el momento, la situación y la realidad de las mujeres, no solo en Jalapa y en Veracruz, sino en el mundo, y construir distintas rutas para avanzar hacia el acceso al ejercicio pleno de nuestros derechos, y se realizan desde las instituciones, desde la sociedad civil, las empresas, diversas actividades, y yo vengo a invitarles a una en particular. Uh-huh. Porque si les digo muchas, terminamos por no ir a ninguna. Sí, nos vemos. Les quiero invitar a una en particular que me parece representativa. Es una conferencia magistral y presentación de un libro que se llama Juana de Asbaje y Ramírez, Pasión Disruptiva. Esta conferencia la dictará el doctor Sixto Moya, es un querido amigo investigador de la Universidad de La Habana, tiene algún tiempo ya viviendo en México, pero él como extranjero le llamó poderosamente la atención la figura de Sor Juana, sus textos por supuesto, que en medio de estas líneas poéticas son postulados filosóficos, atrevidos, muy atrevidos para su tiempo. Imagínate una mujer de mediados del 1600 diciéndole a los hombres necios y que además le aplaudieran y la celebraran. Y entonces investiga el origen de esta Sor Juana, de dónde viene esta mujer. Y como ya lo sabemos, la historia es una versión que nos han contado. Y bueno, la monja encantadora, intelectual, que le gustaba las letras y por eso decide ingresar al convento. Pero en esta investigación, Sixto Moya desentraña muchas otras razones por las cuales Juana Inés de Asbaje decide tomar la vida conventual. Por ejemplo, en esa época, si tu familia decidía que te casabas con determinada persona, debías hacerlo. Y si algo le rehuía Juana de Asbaje, era justamente eso, al matrimonio. No pudo haber tenido acceso a la educación, a los libros, a tanta información, si no hubiera ingresado a la vida conventual. Y así Sixto Moya va desentrañando las razones sociales, las razones económicas incluso, porque Juana venía de una familia con poder económico, uh-huh, y ese patrimonio se hubiera perdido si ella no tiene la posibilidad, desde la vida conventual, de protegerlo y administrarlo, incluso acrecentarlo. Así es que me encanta la idea de una nueva mirada de esta Juana hermosísima, poderosa, que decide sobre su vida en una época donde era prácticamente imposible decidir sobre tu futuro y sobre a qué ibas a dedicarle tu energía y tu tiempo. Por eso quiero invitarles a que nos acompañen. Esta conferencia y presentación, uh-huh, del libro será el viernes. No, el jueves 7. O sea, mañana. Mañana. Es que, sí. Mañana. Que hoy no es lunes. Es que estoy como tú, perdida en esta extraña semana. Jueves 7, mañana a las 10:30 de la mañana, en las instalaciones del Palacio Legislativo, en Avenida Encanto y Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Ahí lo que le llaman Cámara de Diputados. Hay un salón que se llama Salón Cristales, ahí estaremos, estará Sixto Moya, nos ofrecerá esta conferencia, por supuesto que estará también el libro, y a las tres personas que se acerquen y me digan que vienen, bueno, que nos llamen, ¿no? Que nos digan, no, que van no, de... Teléfono, ¡ay, no, teléfono! ¡Les doy el mío! Que nos llamen y nos digan que van de parte de la revista, uh-huh, tendrán su libro, por supuesto, un regalo de la revista y autografiado por el doctor Moya, pero se los entregaremos ahí en la conferencia. ¿Te parece? Mira, primero te manda saludos la familia Licea, dice que eres amiga de la familia. Sí, Licea. Fernando y nosotros y también. Más saludos, son Fer, revisteros de los fundadores de este programa. Bueno, han de ser los papás de Fer. A mí ya me toca la amistad de la segunda generación de Fer. Ah, no, Licea. A mí de la primera. ¿Ves? Sí. Bonito. Mira lo que tenemos, lo que encontramos. Vamos a poner la pieza, por favor, esta de Juan Guillermo. Te hablaba. Como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía. Pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más, celos tiranos. Ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Están tan distantes los oídos y de ausentes enojos en ecos de mi pluma mis gemidos, y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. Si ves el ciervo herido que baja por el monte acelerado, buscando dolorido alivio al mal en un arroyo helado, y sediento al cristal se precipita, no en el alivio, en el dolor me imita. Si la liebre encogida huye medrosa de los galgos fieros, y por salvar la vida no deja estampa de los pies ligeros, tal mi esperanza en dudas y recelos se ve acosada de villanos celos. Cuando tu voz sonora herirá mis oídos delicada, y el alma que te adora de inundación de gozos anegada, a recibirte con amante prisa, saldrá a los ojos desatada en risa. Ven pues, mi prenda amada, que ya fallece mi cansada vida de esta ausencia pesada. Ven pues, que mientras tarda tu venida, aunque me cueste su verdor en ojos, regaré mi esperanza con mis ojos. La lectura, aún sin proponérselo, ayuda a comprender, a comprenderse. Revisa el pasado, propone un futuro, ubica al lector en su presente. Damián Alcázar. Pues se siguen escribiendo novelas, ensayos. Imagínate en la claustro de Sor Juana, estar padre, ir a darse una vuelta, ¿no? Todo lo que no habrá ahí. Yo me voy a regresar un poco a lo que acabamos de escuchar en la voz de tremenda Ofelia Medina. Esta mujer, Sor Juana, sabía más de lo que nos imaginamos, había vivido más de lo que nos imaginamos, o tuvo un imaginario poderosísimo y amplio, porque es avasallador lo que escuchamos. De sueño, que es una cosa... Es un galope del corazón. Es un galope del corazón. Y me regresa al título del libro y al título de la conferencia, que es Pasión Disruptiva. Era una mujer, sí, apasionada, pero una mujer que rompió con todos los estereotipos de lo que se esperaba de una mujer, de una monja, en sus tiempos. Y con una inteligencia. Desbordante. Cuando le hacen el examen ese y todo, que pone a todos los sinodales, pum, pum, pum. De ida y de regreso. Bueno, a los 3 años ella leía. A los 7 ella pedía por favor que la mandaran a la universidad. Ella quería estudiar. El abuelo fue determinante en su historia. Yo creo que todos los abuelos son determinantes en nuestra historia. Sí, sí. Y que sería ideal que tuviéramos más contacto y más cercanía. La edad da ciertos atributos, ciertas características que no te da nada más que eso. El tiempo, la experiencia, el caminar por la vida. Y bueno, ya tuvo el privilegio de vivir una buena parte de su infancia en la hacienda con el abuelo. Y eso fue determinante en su modo de pensar, de ver, de relacionarse con el mundo. Y yo no dudo que el abuelo incluso le hubiera dado algunas pistas, algunas claves de hacia dónde orientar sus decisiones. Mira, esa es otra lectura. Se puede hacer de ahí algo. Pues ya me tendré que poner a investigar a Juana y al abuelo. Sí. Pero mira, lo propio ya lo ha hecho Sixto Moya. Y vuelvo a la invitación, porque fui un poco confusa. Nos vemos mañana. Mañana es el encuentro. A las 10:30. Así es, 10:30 de la mañana en el Palacio Legislativo. Entras derecho, derecho, bajas las escaleras y te vas a encontrar unas puertas de cristal. Y por eso el salón se llama Cristales. Y ahí podremos escuchar a Sixto conversar. Pero además se abrirá una sesión de preguntas y respuestas. Yo no dudo que en esta ciudad haya investigadores, investigadoras que tengan elementos para establecer una charla interesante, claro, también con Sixto Moya. Claro que sí. De nuestra Universidad Veracruzana. Muy bien. Fíjate que, y aprovecho el espacio para agradecer a Erika Ayala Ríos, ella es diputada local, quien nos abrió el espacio para poder realizar la presentación de este libro y conferencia. Y además, pues ella nos obsequiará algunos libros para poder compartir con los asistentes. Bueno, pues qué bueno. Qué bueno que veniste, qué bueno que nos vienes a invitar para sí, esto. Sí. Y la semana que entra tendré alguna otra actividad y vengo a invitarles, si órale, me lo permites, ¿te parece? Dale. Y ya nos diste la oportunidad de reencontrarnos con Ofelia Medina. Sí. Cuando supimos que venías a hablar de eso, ya nos pusimos de acuerdo aquí con Juan Guillermo. Muchas gracias. Y ahorita vamos a continuar escuchándola. Oye, pero quedó pendiente el número. Ah, si, ¿número si pueden qué? Tomar despacito, es 2281-54-05-17. Dalia Pérez, Dalia Pérez, 2281-54-05-17. Los tres primeros mensajitos que nos lleguen o llamadas de parte de la revista, los esperamos mañana y tendrán sin duda un libro, su libro para disfrutar, reflexionar y romper paradigmas. Seguramente esta conferencia es una invitación a romper paradigmas, porque nos han contado la historia de Sor Juana de una manera, pero a lo mejor aquí encontramos pistas para saber qué fue de otra, y nuestra vida como la vivimos y nos la hemos contado las mujeres en este tiempo, seguramente también está sujeta a paradigmas que podremos romper. Y que Juana será una inspiradora para ello. Muy bien, Dalia, mucho gusto. Buen saludarte. Día. Que te vaya muy bien. Chao. Bueno, pues ponemos otra, ¿verdad, Juan Guillermo? Son se ve. Amoroso tormento que en mi corazón se ve. Sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. No sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Nunca hallo gusto cumplido, porque entre alivio y dolor hallo culpa en el amor. Hace libres. Para Homero Arigis, quienes no leen van por un túnel, el túnel de sí mismos. Por el contrario, quienes leen pueden siempre abrir una ventana a la imaginación, a lo fantástico, a cambiar su situación. Muy bien, pues ya faltan 17 minutos para que sean las 9. Rápidamente, como esperábamos, ¿verdad? Llamó nuestros revisteros, porque obviamente es de interés general todo lo que tenga que ver con Sor Juana, y más si se trata de un libro y de una investigación como lo está planteando Dalia. Entonces, pues ya, Mitzi Villegas, te mandamos un saludo, Mitzi, qué gusto. También Griselda Pérez Sánchez y Clara Elena Enríquez, allá les dan su libro. ¿Sí? Bueno, así quedamos. Ya si se ponen más espléndidos mañana me avisan. Bueno, que te vaya muy bien. Fíjense que me encontré de Guillermo Fadanelli un diálogo en el periódico El Universal, que se llama La Mujer Imaginaria. El diálogo que viene a continuación fue real. Es posible que mi memoria haya trastocado las palabras, pero no el sentido o la vocación de la conversación. Las personas interesantes son escasas y las charlas que sostenemos son en general insustanciales. Si el fin de la literatura es ofrecernos la posibilidad de hacer buenas preguntas, las discusiones son una especie de gimnasia para mantener en forma nuestro ánimo y poner en práctica las preguntas que nos agobian, aun a sabiendas de que las respuestas precisas son imposibles más allá de los terrenos de la ciencia física. Yo guardé silencio, dice Fadanelli. Estaba en una cantina y empezó a oír hablar dos personas que estaban ahí, y él, pues con oído de escritor, como decimos, para oreja, y luego pues, se puso a escribir, pues más o menos de cómo se acordó que fue la conversación, ¿no? Dice, yo guardé silencio durante esta tarde, he aprendido que saber callar es una habilidad sofisticada que nos permite poner atención en otros detalles, el movimiento de las manos, el fulgor de la mirada o el tambaleo de las sillas. El tema de la charla, en este caso, no tiene importancia, el tema. Podría darse entre cualquier clase de individuos. Lo que llamó mi atención es que encontré un sobrepeso de convicción. ¿Acaso porque ambos hombres tenían alrededor de 70 años y habían dejado de dudar? Creo yo que hablaban sobre sexo, amor y adulterio. Nos hallábamos en la cantina El Bosque y ninguno de los tres había bebido gran cosa. He aquí el diálogo, es decir, los tres, los dos del diálogo y el mismo Fadanelli, que se la debe pasar en las cantinas por lo que vemos. Entonces le ponemos Pablo, le dice a Roberto, oye, ¿no te parece algo absurda la monogamia? Y Roberto le dice, claro, es absurda. Y en consecuencia muy humana. Y le dice Pablo, he estado casado con cerca de 200 mujeres, aunque sin pasar por ningún registro civil. ¿Cómo ves? Y Roberto le dice, sin embargo, debes de haber amado a alguna más que a las otras, o a dos, o a tres. Y le dice Pablo, no, todas ellas han sido distintas. Es como cuando viajas y atraviesas cientos de modestos pueblos durante el paseo. Si miras con cuidado cada pueblo, es en realidad un universo. Por otra parte, amar es una palabra inadecuada para transmitir mis sentimientos. Algunas mujeres me atraen, otras me despiertan los celos, algunas que otras me hacen enloquecer, pero no he amado a nadie. Y le dice Roberto, los polígamos como tú son un problema, le disgustan tanto a los hombres como a las mujeres, a ellos porque representas un peligro para su estabilidad amorosa, a ellas porque te conviertes en un mal ejemplo para los hombres que aman, un electrón suelto y sin fusiones precisas. Qué buen diálogo este, ¿eh? ¿Podrías, le dice Pablo, hablar en tiempo pasado? Mi vejez es notoria y no quisiera sentirme un decadente Casanova o alguien que se obstina en no desaparecer. Le dice Roberto, pues sí, tienes razón. ¿Y cuántas de esas mujeres te engañaron y se acostaron con otros? Pablo, ninguna me engañó. en realidad. Cada una de ellas hizo lo que le vino en gana. Espero que sus camas hayan sido campos de buenas batallas y que hayan obtenido el placer que las tradiciones, las buenas conciencias y el reproche estúpido les han intentado arrebatar. ¿O te refieres a mentir? Sí, ha habido mentirosas, pero todos mentimos alguna vez, ¿no? Le dice Roberto, no te creo. Debió haber por lo menos alguna que haya estado por encima de las demás. Y le dice Pablo, pensar así es un problema tuyo y de los hombres que no conocen la libertad, aunque quizás tengas cierta razón. ¿Lo ves? Cuéntame de ella, ándale. Es una mujer, pero que he creado en mi imaginación. No es, digamos, real. Es la consecuencia de mi experiencia, mi ensoñación. No puedo presentártela, pues ella no puede vivir fuera de mí, ni relacionarse con personas físicas. Ella está dentro de mí y sin mí no puede existir. Ah, lo imaginaba. Es una Dulcinea, un efecto del romanticismo, y tú un dios vanidoso. No, hombre, ella no es mejor que cualquiera de las mujeres que me han regalado su compañía. Su única particularidad es que no existe en el sentido físico del término. No puedo presentártela. Intentas protegerla o protegerte a ti, ¿verdad? Que no, hombre, claro que no. Pero se marchará conmigo el día que yo muera. Continúas con tu idea de suicidarte. Espero que hayas olvidado esas tonterías. Aún falta camino por recorrer. No me suicidaré, ya que la tengo a ella. Por lo demás, hace unos días releí el teatro de Sabbath, de Philip Roth, y en la última página se dice que el suicidio no es producto del sufrimiento o la desesperación, sino que es el toque final a una sarta de malos chistes. El suicidio es cómico y es un perfecto final para una vida construida sobre pésimos chistes. Pues en eso tienes razón, pero no creo que consideres la poligamia un chiste. No, las mujeres me enseñaron algo invaluable. Estás solo siempre. Y, sin embargo, cada momento a su lado fue inimaginable y extraordinario. Por ello no tuve hijos. Me imagino a esas larvas o seres minúsculos reclamando para sí el cuidado de su madre. No hablemos más del tema. Les invito un vino rosado en otro lugar que no sea esta cantina. Hace calor y el clima lo impone. Pues miren, tal fue la conversación entre mis dos amigos septuagenarios. Es posible que esta pueda parecerles a ustedes inocua. No, que inocua. Poco atractiva tampoco. O innecesaria. Pero es una forma también de conversación con quienes me leen y compartir alguna de estas tardes en que se conversa sin ningún motivo. Bueno, ¿no? Está bueno hasta para para dramatizarla. Rebeca Buches, ¿qué dice? Mil gracias para mi difusión. Ya está por medio de avisos impresos. El museo Casa Jalapa, el orgullo de los jalapeños. A propósito de aniversarios, dice Rebe, que se merecen festejar. El Museo Casa de Jalapa cumple sus primeros 1,000 días, 3 años, más de 4,000 visitantes, y es nuestro reto que sea el museo el orgullo de los jalapeños. Iniciamos festejos el 12 de marzo. Gracias por comentarlo en tu programa y poder invitarlos a dar detalles. Y platiquemos de esta invitación. Muy bien, felicidades también. Faltan 7 minutos, 40,000 visitantes. Fíjate, han llegado ahí. Es bastante para un museo, es mucho. Está muy bien. Y es que es muy atractivo, muy, muy atractivo. Pequeñito, pero muy atractivo. Y lo de pequeñito también es una ventaja para quienes no sabemos andar en los museos, que somos un poco desesperados. Es una ventaja que sea un museo pequeño, que va uno en la calle, pues en el centro, en las actividades cotidianas, y te metes ahí un ratito y es muy sabroso. Das una vuelta no tardando mucho, respiras el aire de ahí del jardincito, que está muy, muy rico, muy bonito, muy bien cuidado, y todo perfecto. Faltan 6 minutos para que sean las 9 de la mañana. Decía Francisco de Quevedo: merced a la lectura, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Bueno, pues 2 minutos antes de las 9 de la mañana. Miren, como no vino Chuchín, pues no sabemos exactamente en qué nos quedamos en el Café de los Prodigios. Si es uno que ya pasó hace poco, pues nos disculpan. De todos modos, siempre será muy agradable escucharlo. Y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a Juan Guillermo que sea tan amable de llevarnos al Café de los Prodigios y regresamos con más comentarios y para el final del programa. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, Óscar, hoy me siento, vengo así como con... Es muy curioso. Vienes como sobre algodones color de rosa, ¿qué te pasa? Sí, me siento así, es como una sensación de felicidad.

veces dan ganas de aventar el libro y arrancarle las páginas, ¿no es cierto? Guillermo Arriaga. Dice Laura García Arroyo, bueno, saludos a, al maestro de la Borbolla y a Janet Pankowski, gracias por ya 2 años de estas charlas tan agradables del Café de los Prodigios. Por fin la Academia de la Lengua Española se rindió ante lo evidente y añadió la palabra chatear. Y pues sí, Laura García Arroyo, que... pues ella es lingüista y pues gente de letras y no está en contra de las redes sociales, y no porque sea joven, sino porque lo argumenta, ¿no? Dice, es que también las redes sociales pueden servir, el Facebook o el mismo Twitter, para tonterías, para insultar, para o para hacer cosas creativas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la importancia que está teniendo ya esta terminología, pues es evidente. Y la Real Academia Española de la Lengua dijo, bueno, pues ni modo, venga, vamos a chatear. Ya esto pasó ya hace unos años, ¿no? Ya lo habían aceptado. Tras una desconcertante acepción que dice, beber chatos, ¿qué? Se asoma desde hace unos meses la más reciente que dice... mantener una conversación mediante chats. Esto nos obliga a consultar la palabra chat, también de reciente incorporación. Quizá los académicos terminaron por interesarse en la afición favorita de sus nietos, que se define como intercambio de mensajes electrónicos a través de Internet, que permite establecer una conversación entre dos o varias personas. Quizá nos parezca un poco simple como descripción, pero es entendible al fin y al cabo. Como la mayoría de los términos informáticos, esta palabra tomada tal cual del inglés, se trata pues de un anglicismo que en su lengua original significa conversar o platicar de manera coloquial y desenfadada, es decir, tiene un origen onomatopéyico, pues la voz chat recordaba el sonido que hacen algunas aves al comunicarse entre sí, y este chat, chat, chat, chat, chat, derivó en el sustantivo chatter, chatter, que en inglés se refiere a una charla, una conversación ligera, no muy profunda, no muy importante, sin mucha sustancia. Quizás sí fue concebido como plática informal entre amigos, pero confieso, dice Laura García, la dichosa Laura, que yo he visto conversaciones realmente serias, trascendentales, definitorias en un chat. Pero la palabra llegó así y ahora está arraigada con el sentido de la comunicación que se da por escrito entre dos o más personas de forma instantánea en algún soporte de internet. A los grupos que se forman también se les llama chat. Búscame en el chat, te comunico lo que estás pidiendo por el chat. Y a partir del sustantivo chat se creó otro, chateo, la acción y el efecto de chatear, su verbo. Es chistoso, ¿no? Yo chateo, tú chateas, él chatea. También surgió el término ya castellanizado chatter para nombrar a esa persona que abusa del chat o escribe siempre con abreviaturas y omitiendo letras sin respetar mucho las normas de ortografía y acentuación de forma explícita. Aunque la verdad no se ha extendido mucho este concepto. Así que la próxima vez que vayan a trabajar, la próxima vez que pongan a trabajar su pulgar como loco, imagínense a dos pájaros charlando y haciendo un sonido similar al de las notificaciones que suenan cuando te llega un mensaje. Bueno, pues sí, tenemos que ya estamos aprendiendo a convivir con estas nuevas formas de comunicación. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues ya estamos en la recta final del programa, agradeciéndoles nuevamente todos sus mensajes. Y vamos a ofrecerles a el famoso toma 5 de Daybreak. Mi página de Wix es muy rápida. ¿Qué tan rápida? Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Recordándoles la conferencia magistral y presentación del libro Juana Inés de Asbaje y Ramírez, Pasión Disruptiva, de Sixto Moya. Esto va a ser mañana jueves, 10:30 a.m, Salón Cristales del Palacio Legislativo, de aquí de Jalapa. La entrada es libre. Invitan los diputados Erika Ayala Ríos, Andrea Yunes Yunes y Jorge Moreno Salina. Nos vamos a despedir con un poquito de música, agradeciéndole a Juan Guillermo Romero Sea, que estuvo aquí en los controles técnicos. Germain, siempre auxiliándonos también en los días festivos y en vacaciones. Y Federico Martínez se queda con ustedes aquí en el micrófono durante algunas horas. Así que pásenla bien y mañana los esperamos nosotros a las 8:03-4 en una emisión más de la revista. Pásenla bien.